también y tengo que hacerlo en catalán, un breve resumen de las actividades de la sección de lengua y literatura catalanes. Activitats durant el curs de gener 1989-1990. La secció de llengua i literatura catalanes de Valmetiana ha continuat regularment les seves activitats com en anys anteriors. En les reunions setmanals hem tractat cada dia de l'anàlisi de la situació literària en l'àmbit de la nostra cultura, segons cada moment, i les seves manifestacions amb valoració dels fets. Seguien temes d'estudi i aportacions literàries personals, tant orals com escrites. La matèria d'estudi ha estat enguany la poesia èpica, les seves normes, procediments i consideració atenta de les principals obres de tots els temps, des de les epopeies orientals fins a les nostrades, passant amb atenta consideració per les obres gregues, llatines, italianes, angleses i castellanes, principalment, eren presentades en versió catalana i original. Aquest any, els guardons aconseguits, sense comptar els que han obtingut els antics alumnes d'entre nosaltres, són principalment els guanyats per Josep Miracle, Viola d'Argent als Jocs Florals de Muntanya de les Corts 7 d'octubre del 89, amb Oda, la Vall de Núria, i l'Englantina als Jocs Florals de Muntanya, 17 de juny de 1990, amb el Montsec. Per Montserrat Balaguer, premi als Jocs Florals Marians de Lleida i segon premi a la poesia de cops als Jocs Florals de Sant Antoni Eixample de Barcelona 20 de maig 1990. Per Teresa Badia obté premi a l'Estartit, molt important, amb la composició Impromptus i Sonets, novembre del 90, i rep publicat el poema Cap Espral, Viola d'Oc i Argent, als 8ens Jocs Florals de Barcelona, 89. Mercè Sampons publica Revolt Florit, poemes de Nadal, i dues composicions, com fa tradicionalment per la Fira de Sampons el mes de maig a Barcelona. Molts dels participants del curs han actuat directament en diversos actes poètics i culturals en els mitjans de comunicació, ràdio, televisió i en centres escollits de la ciutat. Moltes gràcies. Té la paraula, senyor. El seu permís, doncs, San Ignacio de Loyola, como sabemos todos, ocupa un puesto muy eminente en la historia de la espiritualidad católica. Un puesto singular. Entre los autores que se podrían comparar una influencia universal como San Ignacio, se podrían contar pocos. El Kempis, el venerable Tomás de Kempis, la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, algunas obras de Santa Teresa de Jesús. Pero, además de ocupar un puesto muy eminente, ocupa un puesto muy singular, porque el libro de los ejercicios de esta conferencia se centrará en los ejercicios de San Ignacio, aunque ciertamente de ellos emana todas las constituciones de las que redactó San Ignacio para la compañía, y el espíritu de los ejercicios atraviesa muchísimas cosas de su autobiografía, diario espiritual, cartas, de modo que en la obra del padre Calveras, Ejercicios Espirituales, Directorio y Documentos, se incluyen unos directorios, unos fragmentos de la autobiografía del diario espiritual, algunas cartas, el examen que se llama de la compañía, textos privilegiadamente escogidos como conexos con pasajes muy centrales del libro de los ejercicios. Los tengo en cuenta, pero mi conferencia se centra sobre los ejercicios, sobre todo porque por los ejercicios ha realizado San Ignacio de Loyola una influencia espiritual amplísima y profunda en la Iglesia en los siglos modernos. El libro de los ejercicios es un libro muy singular, porque no es un libro de lectura espiritual. No es un libro para ser leído por el ejercitante, ni es un libro para que el que se llama el que da los ejercicios, le llama así San Ignacio, el director, lea al ejercitante. No es un guión para un cursillo de espiritualidad, no es un tratado de teología espiritual, ni es un libro de lectura espiritual, ni un ciclo de conferencias espirituales. Es un libro singularísimo que contiene unas meditaciones pocas, unos esbozos para muchísimas contemplaciones. La proporción de contemplaciones a meditaciones es absolutamente desconocido. De hecho, hay muy pocas meditaciones y muchísimas contemplaciones, que no es lo mismo. Y documentos, y normas para examen, anotaciones, adiciones, reglas, como veremos, para el sentido verdadero que hay que tener en la Iglesia. Es un conjunto muy complejo, muy unificado en su finalidad, muy complejo en su manera de estar redactado y concebido, de escritos que son ofrecidos al que da los ejercicios, al director, al que los hace, protagonista, en último término, es el ejercitante, que no es un oyente de un ciclo de conferencias. No le dan un cursillo de teología espiritual, ni siquiera le dan unos consejos, unas reflexiones morales, de tal manera que en la normativa que da San Ignacio, el ejercitante, que es el que se ejercita, medita, contempla, examina su conciencia, ora, el director, el que da los ejercicios, le tiene que sugerir los puntos para sus contemplaciones con breve o sumaria declaración, porque es la persona que contempla que quiera sea meditando, discurriendo por sí misma, o en cuanto su entendimiento es elucidado por la virtud divina, siempre el modo de obrar más natural, movido por la gracia, o bien el modo místico, diríamos, o de dones del Espíritu Santo, que atraviesa siempre en los ejercicios esta posibilidad. Dice San Ignacio que la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia evangélica, de la cual el que da los ejercicios le ha dado una breve sumaria declaración, discurre y raciocina por sí mismo, y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quier por la raciocinación propia, quier sea en cuanto al entendimiento es elucidado por la virtud divina, esto es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Esto está en la anotación segunda. Ya va aquí una afirmación de esas carismáticas geniales también de San Ignacio. Los puntos, San Ignacio los sugiere en unas breves líneas casi telegráficas, y dice, y se puede alargar o abreviar según convenga. El que da los ejercicios, idealmente, según San Ignacio sugiere, tiene que tener un contacto de conversación con el dirigido para saber cómo le va, ayudarle a discernir las mociones del mal espíritu y del buen ángel o del Espíritu Santo, ayudarle a discernir, y si encuentra consolación en un punto, insistir en aquello y ofrecerle o aconsejarle nuevas repeticiones y contemplaciones de aquello. Los puntos que tiene que preparar el ejercitante, ayudado por, sugeridos por el que da los ejercicios, no son para ser seguidos, porque si uno comienza a contemplar y en un momento dado se siente una interna noticia, dice San Ignacio, siente una emoción en su ánima, un sentimiento espiritual, allí se detendrá hasta que se satisfaga, sin tener ánimo de pasar adelante. No vaya a ser que el discurso de los puntos propuestos o el deseo de y seguir leyendo, ni que sea el sermón de las bienaventuranzas, haga que uno no esté oyendo la voz de Dios que internamente le hace sentir, por ejemplo, qué significa la pobreza de espíritu. O sea que, si uno lee el libro de los ejercicios y no se entiende nada, si no se han hecho, si no se ha sido ejercitante, no se puede ser estudioso del libro de los ejercicios, porque es un libro muy concreto y práctico, práctico. Y el estudioso, aunque sea un teólogo espiritual eminente, que los ve de fuera y nunca ha vivido la experiencia de ser ejercitante, no lo entiende. Y por eso son los ejercicios. Se han dicho muchas cosas inadecuadas, inexactas o muy superficiales. Digo que no ha habido dos ejercitantes iguales. Es la singularidad del libro de San Ignacio. Cuanto mejor los directores dan los ejercicios, más cada ejercitante es un mundo espiritual en el que Dios obra. Porque además el que da los ejercicios, aunque es muy bueno aconsejar a la gente todo lo que sea bueno y le pueda ser bueno para él, el que da los ejercicios no tiene que aconsejar ni la vida religiosa, ni la vida sacerdotal, ni tal o cual actividad o tal o cual vocación u opción elegible. El que da los ejercicios no se ha de decantar ni inclinarse una parte ni a otra, sino que tiene que estar en medio como un peso, como el fiel de la balanza, y dejar inmediatamente obrar al Criador con la criatura y la criatura con su Criador y Señor. Quiere decirse que el protagonista que recibe los ejercicios, el ejercitante, este que contempla, medita, se examina, buscando vencerse a sí mismo y ordenar su vida y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para el salud del ánimo, este es el protagonista humano, y el principal protagonista es Dios mismo, también con la ayuda de los ángeles y también con la intervención de los demonios, que se meterán con frecuencia y habrá que procurar vencer sus sugerencias y tentaciones. Por tanto, es un libro espiritual muy singular, efecto de, sin duda, del propio carisma de San Ignacio y de las ilustraciones extraordinarias en la ribera del Carbonel que él explica. Tal vez por esto, y porque la Iglesia ha declarado doctores de la Iglesia pocas veces a fundadores de órdenes religiosas, y los que ha declarado no son en cuanto fundadores, sino en cuanto escritores espirituales, como San Francisco de Sales o San Alfonso de Ligorio. No se ha llegado a pensar nunca, creo, o no se haya hecho, de la declaración de San Ignacio como doctor de la Iglesia. Yo, no obstante, pienso que la misma singularidad de este libro, en el cual no se da una doctrina, es decir, la doctrina espiritual, cada ejercitante la encontrará si es fiel y se entrega con ánimo y liberalidad a que Dios actual actúe en él, sea con su gracia, ayudándole el proceso natural de sus actos de entendimiento y voluntad, sea dándole emociones e haciéndole sentir internas noticias por modo de obrar sobre psicológico de tipo místico, como estudió muy bien el padre Ramírez, y es inequívocamente la doctrina de San Ignacio. Pero digo, antes de seguir adelante, que lo comentaba con el padre Sola hace un rato, que el libro Los Ejercicios, en todos los documentos y en los textos de las peticiones que sugiere al ejercitante en los coloquios de cada contemplación o meditación y en las reglas que da, tiene un lenguaje de una fidelidad a la fe católica que en los ejercicios se pueden encontrar afirmados como creídos de fe todo el contenido entero del credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Por esto mismo no se pueden dar ejercicios si no se cree en la Santísima Trinidad, en la creación libre, en la trascendencia de Dios, en la caída del pecado original, en la elevación sobrenatural por la gracia, en la vida eterna, en la eterna condenación, en el juicio divino, y en los demonios y en los ángeles como seres personales. Quien no crea todo esto tropezará a las primeras de cambio con lo que San Ignacio aconseja y da norma al que da los ejercicios, que proponga a considerar, a meditar o contemplar al que los hace. La ortodoxia, el sentido cristiano, está vitalmente penetrando todos los documentos y todos los contextos de las meditaciones y contemplaciones. De modo que yo, una de las cosas que me propongo hacer, que es de aquellas que uno siempre las deja para otro año, pero tal vez este año avance en hacerlo y quisiera escribirlo, se podría estudiar el sentido de la fe en el lenguaje de San Ignacio en los ejercicios. Y esto merecería el doctorado de la Iglesia. No solo la doctrina espiritual, sino la doctrina de la fe en los presupuestos y en los preámbulos y en las peticiones y en las reglas de los documentos de San Ignacio y de sus propios puntos de contemplación o meditación. Como que la conferencia tiene que ser corta, algunas cosas las diré en forma de afirmaciones que no podré demostrar, que me parece que no necesitan demostración. Por otra parte, en serio, a quien tenga alguna experiencia de lo que es ser ejercitante. El arte de San Ignacio, el arte ignaciano, este arte de modo y orden para meditar y contemplar, que da el director al ejercitante, no puede ser tildado en absoluto de intelectualismo, conceptualismo. El director de ejercicios equivocará su oficio si se pone ni siquiera, aunque sea hacer una sana clase de teología, y se pone, diríamos, a especular o a enseñar teóricamente, porque no es para esto. Esto se tiene que dar por presupuesto a ser contemplado, pero se trata de ordenar la vida con algo que sobre todo requiere, como notaba el padre Calvegas, un ordenar en el núcleo del hombre, en el corazón, en sus afectos, una rectificación de los afectos desordenados, un poner la intención en Dios, lo cual no se puede hacer sin dejar de amar a lo mundano para poner el corazón y el consuelo en las cosas divinas, porque el hombre no puede estar sin gozo, y si no tiene, para no se puede arrancar el gozo falso de lo mundano sin poner el gozo en Cristo. De modo que no es un libro intelectualista, teorizante, no es un libro voluntarista. El ejercitante no es alguien a quien le dan unas normas de dominio de sí mismo, como podría tener una autarquía de tipo estoico. No es esto, no es esto. Claro que hay que hacer seriamente propósitos y ejercicios de voluntad para vencerse a sí mismo, pero siempre se trata de pedir que la gracia de Dios quiera mover mi voluntad y que yo sea fiel y me disponga a la moción divina y a la iluminación de Dios y me mueva en el campo de la fe. No es voluntarista, no es intelectualista, no es estoico. La indiferencia de San Ignacio, de que trata magistralmente en el principio y fundamento y en el segundo grado de humildad, que no es una meditación, sino una consideración, no tener en cuenta, ambientando el ejercitante, no es una paz y cosa estoica, no. Es el esfuerzo de fidelidad de la voluntad para centrarse en Dios, para amar en serio a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente. Los fundamentos evangélicos y tradicionales de San Ignacio son patentes. La indiferencia es la seriedad en el cumplimiento del primer precepto del decálogo. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, dice el principio y fundamento, y mediante esto salvar su alma. Todas las cosas sobradas de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden. De aquí se sigue que tanto ha de usar de ellas cuanto para ello le impiden. Es la norma del orden en una elección movida por una intención recta. Por una intención recta. Y por esto, porque hay que poner la intención en Dios y en la eterna salvación, es menester que hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Este es un inciso que a veces no se cae en la cuenta y me voy a entretener un poco en él, comentando también una cosa. Al ejercitante San Ignacio, por tanto, le va a proponer, ya en el principio y fundamento, que es una consideración previa, no es una meditación ni una contemplación propiamente, y en los grados de humildad, que tampoco son una meditación o contemplación, sino una doctrina que se propone a considerar, le va a proponer que la rectitud de la voluntad, la recta intención, implica que seamos indiferentes a los bienes creados. Pon ejemplos, indiferentes en lo que esté concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le esté prohibido. Veremos por qué lo dice. Por nuestra parte, no hemos de querer más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Pero después San Ignacio, que todavía va a pedir más, porque como que todo esto no se puede hacer sino por el camino de Cristo, y todo el camino del ejercitante es conocimiento interno de Cristo para amarle y seguirle. Sin Cristo esto no se puede hacer. Todavía va a pedir más, que el cristiano, enamorado de Cristo y por semejarse a Cristo, que murió por nosotros en la cruz y tomó una vida de pobreza y humillación, de suyo ame más la humillación que el honor, ame más la pobreza que los bienes terrenos, ame más, diríamos, todo sufrimiento, toda humillación, todo dolor, que el gozo, el placer, el bienestar, el prestigio o la riqueza. Lo ame más, lo ame más. Siempre buscando, no obstante, que se cumpla en él la voluntad de Dios. Y aunque el cristiano, puesto que Cristo fue tenido por vano y loco, debe desear, como dice el examen, ser tenido por vano y loco por Cristo, porque si no, no podrá soportar aquello que el Evangelio nos dice, que si somos fieles a Cristo, los hombres nos odiarán. Y claro, el que no está dispuesto a ser odiado por los hombres, no podrá ser fiel a Cristo. Y la mejor manera es llegar a amar la humillación. Es la perfecta alegría de San Francisco y sus primeros compañeros. Pero San Ignacio siempre pone un inciso, que no es una atenuación ni una minimización, sino es la seriedad por la cual el orden sobrenatural no es antinatural ni es contrario a la ley y a la norma de lo honesto. Aquí dice que en lo que está concedido la libertad de nuestro libre albedrío o no, y no le está prohibido. Y en el tercer grado de humildad, que es este de semejarse a Cristo en toda pobreza y en toda humillación, dice que nosotros tenemos que desear que no se ofenda a Dios. Y en el examen dice ser tenidos y estimados por locos, no dando ocasión alguna de ello. ¿Qué quiere decir eso? Que es un frenar en posición, diríamos, de segundo binario, el llamamiento a la humildad. No, me permiten, ahora voy a hablar por mi cuenta, pero como quien ha pensado esto, dirigido bien por directores santos y prudentes y con experiencia de ejercitante. Miren ustedes, ¿qué dirían de ustedes de un señor que diga lo más humillante para un profesor es dar la clase mal? Luego yo, para ejercitarme en el tercer grado de humildad, no procuraré dar las clases bien dadas. ¿Verdad que se entiende enseguida que esto es contra la voluntad de Dios, contra el derecho de los alumnos, contra la justicia por la cual es profesor en cualquier centro que sea, civil o eclesiástico, de cualquier materia que sea profesor, de ciencias o de letras o de filosofía o de matemáticas o de física o de gramática o de catalán? La humillación no nos puede mover a hacer las cosas mal hechas. El artesano que dijese, amo la pobreza, quisiera ser pobre como San Francisco, que se desnudó ante el obispo y ante su padre. Voy a hacer mal mis trabajos de carpintero. ¿Ustedes creen que San José lo hacía así en Nazaret? Porque así perderé los clientes y llegaré a ser un hombre desprestigiado, arrinconado y pobre. pues esto es ilícito, esto está prohibido. La indiferencia a la vida y a la salud y a la enfermedad, a nadie autoriza a no cuidar su salud, y a todo el mundo obliga a cuidarla, dispuesto que se cumpla en él la voluntad divina. La indiferencia a la vida larga o que corta, a nadie autoriza un deseo suicida de muerte. De modo que si Dios le da a sentir el deseo de morir, como se lo dio a San Pablo, a Santa Teresa y a Santa Teresita del Niño Jesús, no por eso puede hacer nada que por su parte le acorte la vida, o tiene que estar desde luego dispuesto a vivir en tanto que Dios le mantenga en este mundo. No faltaba más. O sea, lo que está concedido a la libertad no es solo libre albedrío. El entendimiento apetece la verdad, el bien, la honestidad. Es un bien el que lo justo sea reconocido honorablemente, y nosotros no podemos obrar injustamente para desprestigiarnos, y no podemos obrar justamente para ganar prestigio, porque esto ya veía que era inadecuado, hasta Aristóteles lo veía. Si no podemos ver los cristianos que no podemos obrar honestamente para ser alabados de los hombres, somos más desgraciados que los gentiles, porque hasta los gentiles veían que era inadecuado, que no era virtud de magnanimidad hacer obras excelentes para obtener alabanzas, porque entonces no merecen las alabanzas tampoco. Pero ven ustedes, San Ignacio supone que el cristiano tiene unas naturales inclinaciones como hombre a la salud, a la vida, al trabajo creativo, a la ciencia, lo que sea, y que todos los bienes humanos han sido creados para el hombre y para que le ayuden, y de todos tiene que usar en su forma adecuada, y le está prohibido usarlos mal, está prohibido dar la clase mal para humillarse, está prohibido. Gracias a Dios, en esos tiempos y en todos hay maneras de dar la clase muy bien y tener las humillaciones que el Evangelio nos promete, porque si lo que enseñas es verdadero, serás odiado por todos los que odian la verdad. Así sí que puedes obtener las humillaciones evangélicas, pero no dando la clase maldada. ¿Me explico, verdad? Hay muchas maneras de ser odiados por los mundanos que no son haciendo disparates nosotros. Y esto San Ignacio lo dice siempre. San Ignacio, como notaba el padre Orlandis, es un santo, como Santo Tomás de Aquino, muy natural, muy racional. Nada racionalista, nada naturalista, pero muy natural y muy racional, muy natural y muy racional. He querido llamar la atención sobre ese tema de la indiferencia. Como un inciso sobre esto, San Ignacio no es un intelectualista, un teorizante, en los ejercicios no da clases de teología moral ni teología espiritual. No es voluntarista, no propone sistemas de vencimiento propio de tipo como si fuese una técnica de autodominio, no es estoico, no es un hombre de matemáticas espirituales, como decía con ironía San Padre Casanovas, no es un hombre de matemáticas espirituales, no es un hombre de mecanización semi-estoica, como decía el Padre Leturia, semi-pelagiana, naturalista. Lo sobrenatural y lo natural en los ejercicios están internamente implicados, de modo que siempre planee por encima, en la naturaleza humana y dentro de ella, la gracia de Dios que nos ordena la vida hacia el fin último por Cristo, por Cristo. Por esto, en los documentos y en los puntos propuestos por San Ignacio, hay continuas súplicas, peticiones, pedir lo que quiero, dice siempre. En estas peticiones está expresado de la forma más concreta el fruto de cada etapa de los ejercicios, el fruto, conocimiento de mis pecados, conocimiento del desorden de mis operaciones, conocimiento de lo vano y mundano de las cosas del mundo, lo vano del mundo, para apartar las cosas mundanas y vanas, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más me ame y le siga, conocimiento del dolor de la Cristo en la pasión para que yo sienta dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. Gozo y alegría de Cristo resucitado, porque yo me goce y me alegre intensamente en el gozo de Cristo Señor. Estos frutos que se van pidiendo forman una unidad vital. Los ejercicios no son para vencerse a sí mismo, sino para vencerse a sí mismo y ordenar la vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quisiese negarse a sí mismo y tomar la cruz y no seguir a Cristo, sería un fakir o sería cualquier cosa, pero no sería el seguimiento evangélico de Cristo. La abnegación, el sacrificio, la cruz son necesarios para tomar el yugo de Cristo sobre nosotros y de dar el descanso en su corazón manso y humilde. Y por ahí va San Ignacio, va por Cristo. Como dice el padre Calveras, se trata de ordenar todos los afectos, el corazón humano lleno de afecto y de encontrando el equilibrio de su gozo en Cristo, de modo que vaya compenetrándose con Cristo, con Cristo. Cristo es el todo en los ejercicios. Y la espiritualidad ignaciana, que viene después de todo el progreso en Occidente, es de San Bernardo, franciscanismo, dominicos, devoción moderna, Kempis, en el cristocentrismo, en la contemplación de la humanidad de Cristo, que Santa Teresa decía que era un engaño del demonio el no ver que en Cristo está el camino, que había tenido él esta tentación, y lo explica en varios pasajes, y cada vez con más energía dice: no sigáis por ahí, Cristo es el camino. La espiritualidad ignaciana es cristocéntrica. Cristo es el protagonista de segunda, tercera y cuarta semana, explícitamente en cada contemplación. Pero quisiera hacer una observación actual. Actualmente, en la actual catástrofe de muchas teologías, hay una cristología antropológica que comienza por negar que conozcamos a Dios más que en Cristo, y hace un Cristo ascendente y un Dios desconocido más que por Cristo. Esto es antibíblico, es antipaulino, es contra el Nuevo y el Antiguo Testamento, es contra Jesús de Nazaret, que dicen ahora, que dice: si creéis en Dios, creed también en mí, yo y el Padre somos una misma cosa. No se puede tener fe en Cristo si no se cree en Dios uno, en el Señor uno, que la revelación del Nuevo Testamento nos aclara que es trino en personas eternamente, y Cristo es la segunda persona de Trinidad venida por nosotros. Pues bien, el cristocentrismo de San Ignacio es, en esos tiempos hay que decirlo así, es teocéntrico. No presenta a Cristo así, sin más. La primera vez que le nombra, le llama como de creador ha venido a hacerse hombre, como de creador ha venido a hacerse hombre. No se puede hablar de una manera más nicena, más atanasiana, que dicen ahora. No se puede hablar de una forma más conforme al símbolo, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su hijo, único hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, de la misma naturaleza que el Padre, que por nosotros y por nuestra salvación bajó de los cielos. El cristocentrismo de San Ignacio es teocéntrico, es descendente y es redentor, redentor de una naturaleza creada, pecadora, y que va a ser restaurada en sí misma y elevada de nuevo por la gracia. Ratzinger ha notado este grave peligro de una teología sin creación, en que aparece el cristianismo sin economía de la primera alianza, sin creación del hombre, sin pecado original. San Ignacio, que presenta a Cristo primero como creador que viene a redimirnos, la primera manera como nombra, ya en la primera semana, San Ignacio tiene además un concepto del hombre totalmente alejado de estas antropologías teológicas en que el ascenso de lo humano cristifica, diríamos, el universo y alcanza lo esto será hegeliano, será lo que sea, pero no es la revelación cristiana. San Ignacio tiene un concepto redentor de Cristo, descendente, que viene a redimir una humanidad creada por Dios, ciertamente buena, pero que por el pecado ha venido tanta miseria, y describe al comenzar la segunda semana, de lo primero que nos presenta es, ya lo había dicho en la primera, cuando el pecado original trae tanta corrupción, vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Y después, esto está en la primera semana, en la segunda semana, la más directamente cristocéntrica, viene el llamamiento, sigue a la contemplación en que se presentan las divinas personas viendo toda la humanidad en guerra, en blasfemia, en pecado, yendo tantas gentes para el infierno y determinándose que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Yo voy a hacer un comentario un poco marginal. Es curioso que hay dos cristologías, la que dice que Cristo, el Verbo, se encarnó porque los hombres pecaron, y la que dice que el Verbo se hubiera encarnado en todo caso por designio divino de fusión de bondad. Pues es verdad que San Ignacio es muy cristocéntrico y presenta a Cristo como el rey del universo y no puede ser más cristocéntrico. Pero en los ejercicios no hay ningún vestigio de una encarnación no redentora. Es decir, curiosamente, se mueve literalmente en la visión de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, lo cual no deja de ser un poco sorprendente en la historia posterior de la teología de la propia Compañía de Jesús, porque no habla de la encarnación más que porque los hombres pecaron y entonces Dios misericordiosamente ha querido redimirles. Claro que Cristo es igual de grande si decimos una cosa que si decimos otra. Santo Tomás lo que dice, que de las cosas que Dios ha hecho en este, no sabemos más que lo que Él nos ha dicho, y como que nos ha narrado el designio de la encarnación después de la permisión del pecado. Tenemos que ver el linaje de la mujer como redentor. Bueno, a mí me gusta mucho la teología de la capitalidad de Cristo, que no se niega tampoco en esta hipótesis, pero es un matiz curioso notar el literal agustinismo y tomismo en el motivo de la encarnación de la doctrina explícita de los ejercicios. Es una cosa notable. Como es notable el tremendo pesimismo sobre la humanidad caída, a la cual no atribuye bien alguno posible de restaurarse a sí misma, porque dice, en tanta ceguedad, cómo mueren y descienden al infierno, y cuánta corrupción vino, y el hombre pecador es como una llaga y una postema torpísima, etcétera, etcétera. Inciso también, yo estudié con detenimiento la polémica de los agustinianos con los molinistas. Los agustinianos se quejaban de los molinistas más optimistas, los franceses, el Nat, etcétera, que encontraban exagerado la tesis de San Agustín de que por el pecado original la humanidad sería una masa de condenación y tal cosa. Yo todo lo que los agustinianos encontraban mal en los molinistas lo encuentro en San Ignacio, según los agustinianos, porque es agustiniano. El pesimismo antropológico de la humanidad caída de San Ignacio es total. Busquen ustedes alguna frase que atenúe lo que le pasa a la naturaleza herida por el pecado original y no encontrarán ninguna atenuación. Por tanto, es un cristocentrismo creacionista. Dios ha creado un mundo bueno, pero ha caído. El mundo privado de la gracia por el pecado original no encuentra salvación sin Cristo. Y misericordiosamente la Trinidad decreta la encarnación para salvar al género humano. Y entonces ahí comienza toda la historia evangélica que los ejercicios nos hacen contemplar. El centro del carisma ignaciano se expresa en la meditación del reino y de las banderas. No tengo tiempo de analizarlas. Son capitales. Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y ante Él todo el universo mundo, al cual llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. En la de Meditación de Dos Banderas, ilustración del Cardoner, Cristo es el sumo capitán y Señor nuestro, que propone la verdadera vida. Solo voy a hacer un comentario muy práctico. La Meditación de las Dos Banderas nos presenta a Cristo llamando apóstoles, discípulos y enviándoles por todo el mundo y haciéndoles aquel sermón que a todos quieran ayudar en traerlos a suma pobreza espiritual, y si su divinidad, su divina majestad, fuere servida a pobreza actual, no menos, a oprobios y menosprecios, porque de esto se sigue la humildad. De modo que tres escalones: pobreza contra riqueza, humildad contra oprobio, menosprecio contra el vano honor mundano, y humildad, que es el fundamento de todo el orden de la virtud. Bien, pues vamos a ver, ¿para qué está esta meditación? Esto el padre Ignacio Casanovas lo explica magistralmente. Ni la meditación del reino, ni la meditación de las dos banderas, ni los ejercicios enteros, no consisten esencialmente en una vocación apostólica, quiere decir, a ser sacerdote, obispo o religioso. El llamamiento de las dos banderas no es para que nosotros nos sintamos llamados a ser apóstoles, sino simplemente que contemplemos qué le dice Cristo a los apóstoles que envía, que prediquen a todos, y nosotros nos sintamos oyendo el sermón del Señor a través de los apóstoles enviados, que a todos quieran ayudar. Nosotros estamos en estos todos, a todos quieran ayudar en traerlos a suma pobreza espiritual, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto es así? Y el padre Casanovas dice que no es una vocación apostólica, sino una vocación cristiana universal. Si acaso será el apostolado, que con la santidad es vocación universal, como será el Vaticano II, pero no es un apostolado específico, jerárquico. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla: porque el fin de los ejercicios no es la elección de Estado. En un ejercitante que no sabe si Dios quiere que sea religioso o no lo sea, no podrá ordenar su vida en orden al fin último sin resolver esta grave cuestión. Pero los ejercicios no son para las elecciones siquiera. Las elecciones de cualquier cosa electiva es algo importantísimo para ordenar la vida. Pero el fin de los ejercicios es ordenar la vida. ¿Cómo se ve que el fin no es la elección de Estado? Se ve literalmente, y aquí lo comenta Ignacio Casanovas, en ese texto espléndido del preámbulo para considerar estados, que precede a las dos banderas y explica por qué se pone la meditación de las dos banderas. Dice que tenemos que contemplar la vida de Cristo, ver su intención y ver la intención del enemigo de natura humana, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Padre Casanovas dice: desgraciadamente los cristianos a veces se plantean el problema de la elección de Estado, y no se plantean nunca el problema de cómo tengo que elegir yo mi vida para ser santo. Porque yo no sé si tengo que ser fraile, pero que Dios quiere que sea santo, esto ya lo sé. Todo cristiano tiene que saber que está llamado a ser perfecto, tanto si se casa como si es célibe, como si es religioso, como si es contemplativo, como si es activo, como si está llamado a un apostolado laical asociado y activo, o está llamado a no hacer más que aquel apostolado más importante, que es el cumplimiento de sus deberes en su casa y en su profesión, que dice el Concilio que es un apostolado universal, sin el cual el otro sería superfluo y hipócrita y vacío. A San Ignacio le interesa que el ejercitante se dé cuenta que Dios quiere que sea perfecto, y tiene que disponerse. ¿Cómo tengo que disponerme yo para venir a perfección en cualquier estado de vida que Dios nuestro Señor me diere para elegir? Porque si no se dispone así, A lo mejor Dios quiere que sea religioso y será casado, o Dios quiere que sea pobre y será rico, o Dios quiere que no sea canónigo y será canónigo, etc. Perdón, porque los beneficios es uno de los ejemplos que pone San Ignacio siempre, el tomar beneficios. O no quiere que sea catedrático, y lo es de catedrático. ¿Verdad? Es decir, las cosas que elijamos se elegirán bien si nos hemos dispuesto a venir en perfección, a venir en perfección. Todo el mundo, para venir en perfección, que obligación universal, tiene que oír el llamamiento y ser consecuente con él de la pobreza de espíritu. Y si Dios lo dispone, la pobreza actual, como decía el padre de la Palma, la pobreza de espíritu consiste en la disposición sincera a ser pobre de hecho. Es una definición perfecta. Si Dios lo dispone. Lo que no puede hacer es dar la clase mal para que me echen de la cátedra, ya decíamos, ¿no? ¿Verdad? O hacer mal sus trabajos de artesano. Pero si anda preocupado solo por el prestigio y el dinero, no vendrá nunca en perfección. Con amor a las riquezas, sin la práctica de la primera bienaventuranza, no se puede ser santo. Ya es mucho que nos salvemos yendo después al purgatorio una temporada y lleguemos al cielo por misericordia divina, lo cual todos deseamos que sea. Dios nos coja confesados, como decían antes cuando la gente se confesaba. Pero el cumplir la voluntad de Dios fielmente, que es seriamente desear la perfección a que Dios nos llama, esto exige la pobreza de espíritu, la disposición a la humillación. El que no está dispuesto a la humillación, él no será siervo de Cristo. El que quiere complacer a los hombres no será siervo de Cristo, San Pablo. Por tanto, para ser humildes, hay que estar dispuestos a ser humillados. Para ser humillados, para muy bien estar dispuestos a ser pobres. Si no tenemos esta disposición, siempre fieles a la voluntad de Dios, a lo que Dios disponga en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra enfermedad, poniéndonos para venir a la perfección en esta actitud. Tiene su grado máximo, un grado de humildad que se pretendía. Si tenías que escoger lo más pobre, lo más humilde, lo más prestigioso y lo más notable, siempre que Dios no dispusiera otra cosa. Y esto es lo que ciertamente, y ni siquiera la indiferencia del segundo grado, pero el tercer grado, solo se consigue enamorándose de Cristo. Y a esto tiende, ¿no? Aquel ejercitante, contemplando, orando, sintiendo agradecimiento a los dones divinos, se enamora de Cristo. Y eso es todo. Y esta espiritualidad es una espiritualidad de servicio por amor. Como que el principio y fundamento, que tampoco habla de Cristo, no habla de las virtudes teologales, sino de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, que es un acto de la religión. Y San Ignacio tiene cosas tan sorprendentes como esta. Algunos dicen, es una espiritualidad muy antropocéntrica, muy de religión, no es de caridad, no es teologal, no es... Esto es una cosa completamente inútil. No se dan cuenta del procedimiento que va sugiriendo. Primero darse cuenta que somos criaturas, que tenemos que acatar la ley de Dios. Y después, para rectificarnos en ese plano, ver que el camino para ir a Dios es Cristo y irnos enamorando de Cristo. Y entonces, finalmente, todo el fruto de los ejercicios es el agradecimiento de la caridad teologal, como se ve en la contemplación por el amor, pero se ve ya en todas las peticiones de todas las semanas, pero sobre todo a partir de la segunda. Este servicio por amor en Cristo supone una cosa que es la que hubiese tenido que tratar más, pero la voy a decir brevemente. La doctrina tan cristiana, tan católica, tan tradicional, digna de un doctor de la Iglesia, implícita en los ejercicios, hace que para ser fiel a Cristo, que es Dios encarnado, redentor, cabeza de la Iglesia. Hay que servirle en su cuerpo místico. Hay que servirle en la Iglesia. Una cosa, San Ignacio, cuando propone contemplaciones sobre el Evangelio, dice, tomando el fundamento verdadero de la historia, un inciso: nadie que tenga una hermenéutica bultmanniana, que solo capte sentidos idealistas y fenomenológicos en el Evangelio y no tome la literalidad de la historia evangélica, puede hacer ejercicios de San Ignacio, porque tampoco puede ser cristiano. El realismo bíblico, histórico, literal, es absolutamente esencial para la seriedad de la vida cristiana. Lo demás son cuentos. Del otro Cristo pueden hablar quien sea. Pueden hablar quien sea, en todas partes. Del Cristo que murió en la cruz por nosotros, que resucitó por nosotros y que está en la Eucaristía, ¿no? Y que da poder al sacerdote para absolvernos en el confesonario, y que dirige por su espíritu a la Iglesia para que nos gobierne en sus obispos y en el Papa. De este Cristo solo puede hablar quien tome la tradición exegética seria y sea realista e histórico en la lectura de la Biblia. Y por esto, a este cristocentrismo auténticamente evangélico realista, el fundamento verdadero de la historia, corresponde una Iglesia que no pueda hablar de ella el idealismo absoluto, que no puede hablar de ella, pues, quien sea, que no se vea sociológicamente o idealísticamente la Iglesia de Cristo encarnado, aquella que ha recibido la tradición de los apóstoles, que han tenido en sus manos puestas las manos de los que recibieron en su frente las manos de otros, hasta San Pedro y San Pablo y los apóstoles. Vamos tocando a Cristo. La Iglesia de Cristo, que es el Verbo encarnado, es una Iglesia como Dios la quiso, animada por el Espíritu Santo, pero visible, institucional, compuesta de hombres, incluso compuesta de hombres pecadores, pero creyentes, bautizados y llamados siempre a arrepentimiento y a conversión. Decir la Iglesia la componen los santos, los que están en gracia de Dios, es herético, y fue condenado como herético contra Kirchner. Y este realismo de la Iglesia, cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo, pero cuerpo visible, jerárquico, con obispos que suceden a los apóstoles, con sacramentos que proceden de Cristo mismo y en los que está Cristo en la Eucaristía, con cuerpo, sangre y divinidad. En esta Iglesia es la que San Ignacio dice que hemos de sentirnos, y en ella tenemos que sentir según las reglas que él da, y si no, no somos fieles a Cristo. Me hubiera gustado detenerme en estas reglas. Voy a leer una. La leo por lo siguiente: del Espíritu Santo se habla menos que de Cristo en los ejercicios, porque San Ignacio no hace contemplaciones neumatológicas, solo hace contemplaciones cristianas, diríamos, El Espíritu Santo sale en la boca de Cristo, la promesa de que recibiréis el Espíritu Santo y el orden a los apóstoles: esperad en Jerusalén que vendrá el Espíritu Santo prometido, bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo, se me ha dado toda potestad, a los que perdonareis serán perdonados, los que retuvierais los pecados serán retenidos. El Espíritu Santo sale en algunos momentos mencionado, pero no hay una contemplación de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Tal vez porque la pedagogía que Dios inspiró a San Ignacio es aquella que dice Santa Teresa: Dios nos ha dado Cristo como camino visible hacia el Padre. Cristo en cuanto hombre es el camino para que los hombres vayan a Dios, dice Santo Tomás. Y nuestra fe se dirige a la Trinidad, y nuestra fe se dirige, como dice Santo Tomás de Aquino, se dirige a la Iglesia vivificada por el Espíritu Santo, o al Espíritu Santo que vivifica la Iglesia, y eso está en el símbolo. Y entonces uno que le parece que San Ignacio habla poco del Espíritu Santo, se encuentra que dice las cosas más decisivas dice: debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro. Esto no se refiere a los dogmas, porque si no ya no lo diría así. Se refiere a las determinaciones de la Iglesia jerárquica, en las cosas que puede determinar, ¿eh?, en lo que determina, en su magisterio y en su autoridad. Porque la Trinidad no la veo ni blanca ni negra. Yo lo que puedo ver, que la Iglesia no tendría que fundar escuelas, pero como que la Iglesia determina que tiene derecho a fundarlas, yo tengo que ver que tiene que fundar iglesias, escuelas. Lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica sí lo determina, creyendo, aquí sí que es la fe teologal, esto es de fe, que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo espíritu y Señor, aquí es la forma del símbolo, el Señor y vivificador, el mismo espíritu y Señor que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Esta es la regla clave de San Ignacio. Y según esta regla, da una serie de reglas curiosísimas que algunos ya conoceréis. Voy a leer algunos párrafos para que se vea el ambiente de estas reglas. Hay que alabar, confesar con sacerdote, oír misa a menudo, cantos, salmos y largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella. Parece una anticipación de las equivocaciones liturgistas que des, Horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino y para toda oración y todas horas canónicas. Y San Ignacio no puso las horas canónicas en las comunidades de la compañía, pero las alaba en todas las partes donde están, y quiere que el ejercitante pueda asistir a misa y vísperas. Y tiene que alabar las horas canónicas. Religiones, virginidad y continencia. Esto va contra Erasmo, como otras muchas cosas. Votos de religión. Reliquias de santos, estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. Constituciones, cerca ayunos y abstinencias. Dice que en la cuarta semana no hay que hacer penitencia, pero si caen ayunos de obligación, estos siempre se tienen que guardar. Cuatro témporas, vigilias, viernes y sábado, penitencias, no solo internas, sino aún externas. Ornamentos y edificios de iglesias, imágenes. Cuando el puritanismo estaba renovando lo iconoclasma, preceptos de la Iglesia, buscando razones en su defensa. Abonar y alabar así las constituciones como las recomendaciones y las costumbres de nuestros mayores, que concede que pueden no ser tales, pero como que hay que estar en la Iglesia y los mayores son superiores y nosotros no, el andar quejándonos de todo lo que dispongan o de todas las costumbres que legítimamente se introduzcan, porque también se introducen costumbres contra norma, incluso contra la ley de Dios a veces, y esas no hay que alabarlas, naturalmente. No son costumbres de la Iglesia, pero hay costumbres de la Iglesia, por ejemplo, muchas aceptaciones de religiosidad popular, que la Iglesia nunca había condenado, y ahora muchos condenan, pero después el Papa en las visitas a los obispos les recomienda que procuren que no se equivoquen, pero que las hagan, las prácticas de religiosidad popular. Costumbres, la romería del rocío, etc. Alabar, esto es espléndido. La doctrina positiva, la de los santos padres, y la escolástica. Dice, porque los escolásticos son más modernos, es decir, más recientes. Y se apoyan, ilucidados y esclarecidos por la divina, con concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Esto es de una actualidad tremenda, tanto más que el modernismo ha jugado siempre la carta arcaizante y siempre ha estado queriendo ir más allá de esa escolástica y más allá de los padres griegos y más allá de no sabe dónde. El modernismo es arcaizante y enemigo del progreso ya realizado en la Iglesia, de la evolución homogénea y progresiva del dogma católico. Bien, termino ya aquí para decir una cosa. Estas reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener son contemporáneamente antiluteranas, sobre todo, y antierasmistas, contra el célebre Erasmo de Rotterdam, que ahora es el patriarca de la Europa culta, Erasmus, ¿no? Y que San Ignacio le dieron a leer un libro de Erasmo, le enfriaba el espíritu, no quiso leer más y no quiso que en la compañía se leyese. Nunca admitió que sus discípulos admitiesen Erasmo como un autor que se podía leer. Porque Erasmo era un hombre pedante, culto, que miraba por encima del hombro todas las costumbres de la Iglesia y que despreciaba, pues, los ornamentos sagrados, las imágenes, los altares, las procesiones, las indulgencias y toda esa concreta vida de la Iglesia, pueblo de Dios. Lo despreciaba. Son antiluteranas y antierasmistas, pero son anticipativamente antikesnelianas, antijansenistas, antiquietistas, aquello del puro amor. Hay que alabar sobre todo el amor a Dios, pero si el amor, nos olvidamos del amor, nos ayuda el temor para no venir en pecado. Y San Ignacio, que dice que lo más importante es el servicio por amor, vigila contra los que quieren quitar el temor de la vida cristiana. Muy sólido, muy serio. Todo eso es antiquietista, y todo el conjunto de estas alabanzas de la escolástica tan inspirada, esta alabanza tan carismática de la escolástica, es antimodernista. Bien, no tengo tiempo de seguir más. Simplemente decir una cosa. Yo he querido decir que San Ignacio, hombre centrado en la fe en todas sus dimensiones, tiene el carisma realmente doctoral, magistral, de ver que Cristo es el camino, que Cristo es el Verbo de Dios encarnado para redimirnos, y que en Cristo está todo, y que Cristo ha fundado la Iglesia, y que para estar en Cristo hemos de estar siempre dentro de los límites de la Santa Madre Iglesia jerárquica, en la inteligencia de los nuestros mayores, respetando los preceptos de la Iglesia y tal cosa, y que el que no está en la Iglesia no vive implantado en Cristo. Y esto da una espiritualidad que, si fuésemos siempre fieles a ella, nos sería un camino de santidad, un camino de santidad a la vez muy personal y muy comunitario, pero no socializante, sino eclesiástico realmente, muy comunitario. Viviríamos siempre en Cristo, unidos con nuestros hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, soportándonos como pecadores, que tenemos que estar arrepintiéndonos y convirtiéndonos, porque ya les he dicho que la idea de una Iglesia carismática, espiritual, que sea más la edad del Espíritu Santo que la edad de la Encarnación, como decían los de Joaquín de Fiore en la Edad Media, o los actuales y anteriores críticos de la Iglesia institucional y de la Iglesia jurídica, y me parece muy bien el precepto de la caridad, pero el derecho canónico es una lata. Sí, bueno, y por eso no lo cumples, hombre, por eso no lo cumples. No es una lata el derecho canónico, ojalá se observara. No es una lata las reglas de vida religiosa, no son una lata las costumbres tradicionales de la Iglesia, ni son ninguna lata las floraciones que el curso de la historia de la Iglesia ha ido resultando en la doctrina, en la piedad, progresando cada vez más el culto a Cristo de carne y hueso, con el corazón de Jesús, con María Virgen y Asunta, etc. El progreso real de la Iglesia Católica consiste en manifestar cada vez más luminosamente los dones de Dios por la Encarnación, con María y José y los obispos y los fieles y el matrimonio cristiano y los sacramentos y la confesión con sacerdote y la Eucaristía y todo eso, vivir en una Iglesia real, que es la Iglesia que rigen nuestros pastores, animada la Iglesia por el mismo Espíritu y Señor que dio los 10 mandamientos. Nada más. mi afonía, que no apenas tengo voz para hablar, pero quisiera dar las gracias al profesor Canals. Digo que damos las gracias al profesor Canals. Cuando se da las gracias a veces se dice que nos ha deleitado. Yo creo que más que deleitarnos nos ha edificado. Esto es lo que conviene. Y también deleitado, desde luego, pero sobre todo nos ha edificado. Y darles las gracias a todos por su presencia y invitarles a nuestros cursos, que, como saben ustedes, pues están anunciados en el programa que tienen allí fuera, en la entrada, pueden ustedes tomarlos. A todos, pues, una cordial invitación para continuar esta labor de formación cristiana de esta casa. Y nada más, sino declarar ya inaugurado el curso 1990-1991 en esta casa. Però he trucat diverses vegades i ningú. Llavors he pensat, trobar-lo aquí i donar. Quan li ve bé que ens reunim per l'assemblea de l'associació? Sí. Ara ja està aquí. Doncs ho farem un dijous, eh? Li va bé un dijous. És per informar de l'assemblea de Madrid i...